hablar de su amor. Entendí muy temprano el sentido de misión, mas creciendo me aparté de los caminos del Señor, sin saber a dónde iba. Yo cantaba que era un soñador, aunque en mí dolía un vacío existencial, hasta que tu gracia en mí se reveló y fue cuando me alcanzó tu bondad en mí. Mayor que el mar es tu amor por mí, pues lavaste mis pecados y me hiciste un nuevo ser. En tu altar vengo a consagrar mis talentos, vidas, sueños, todo que un día abandoné. Soy ofrenda viva para tu honor, un sacrificio de adoración. Ven, realiza en mí tus planes, mi Señor. Mayor que el mar es tu amor por mí, pues lavaste mis pecados y me hiciste un nuevo ser. Mis talentos, vidas, sueños, todo que un día abandoné. Sacrificio vivo, ofrenda de adoración. Mi alma tiene sed de ti. Mayor que el mar es tu amor por mí, pues lavaste mis pecados y me hiciste un nuevo ser. Señor.